Soy Sandra. ¿Qué escucho cuando escucho las voces? Dolor, silencio, respiración, cuerpo. Escucho personas que existen sin que yo pueda verlas. Escucho vida contenida en sonidos. Escucho a extraños hablando de su mundo, siendo seres independientes y únicos. Escucho el intentar, tomando forma y presencia en lo audible. Escucho que no vienen de donde yo vengo, que no son yo, que son otros. Escucho un atisbo de existencia ajena.